Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, recorrió el vivero principal de la empresa forestal del distrito Tsingshan de la provincia de Pyongyang del Sur. Plantando árboles junto con acompañantes, él señaló que todos los trabajadores deben levantarse como un solo hombre en la obra para crear bosques y otras áreas verdes en todo el país, conservando en lo hondo del corazón el patriotismo de Kim Jong-il. Y destacó la necesidad de hacer científico, industrial e intensivo el cultivo de posturas y crear bosques con miras bien definidas y de modo planificado.